Pacho era un chico común de 18 años. Desgraciadamente, su generación vivió uno de los sucesos más oscuros en la historia de la Argentina, y él sobrevivió para contarlo. Era un chico cualquiera. Aún vivía con su mamá. Tenía una novia a la que perseguían por ser una militante política. Los militares, al no encontrarla, terminaron dando con Pacho. Pacho, al estar relacionado, irrumpirían en su casa el 14 de octubre del 76 por la noche. Los secuestradores se lo llevarían a un centro clandestino de detención muy cerca de su casa. Mientras tanto, Pacho sería de los que se llevaron la peor parte de aquella década oscura. Mientras Pacho permanecía secuestrado, su familia lo buscaba sin saber que Pacho estaba más cerca de lo que pensaban. Luego de un mes, debido a las horribles torturas que sufría Pacho, terminó en la enfermería. Aquí conocería unos presos políticos, que al reconocerlo, contactarían a su madre mediante una carta e informarían sobre la ubicación de Pacho. Luego de que su madre protestara en ese lugar, secuestradores tuvieron que volver a Pacho un preso legal. Luego de lo ocurrido, Pacho llegaría a una cárcel de presos políticos llamada Coronanda. Ahí conocería a otros presos como el Correntino, que en la cárcel serían buenos amigos. Finalmente, Pacho saldría libre junto a su amigo Correntino, que tiempo después, tras una larga búsqueda, Pacho se reencontraría con Correntino fuera de la cárcel. Lamentablemente, Correntino ya no está con nosotros. Pues poco tiempo después de reencontrarse con Pacho, este sufría un paro cardíaco y dejaría este mundo. Actualmente, Pacho cuenta su historia cada año en diferentes escuelas de la Argentina para que los chicos recuerden esta historia tan oscura, para que no vuelva a pasar.